Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana, con distintos informes que preparan las radios comunitarias desde todo el país, intentamos abordar más en profundidad un tema en especial. Y en el Expreso Farco de hoy hablamos de pueblos originarios. Como siempre decimos y no nos cansamos de repetir, personas, seres humanos, familias, comunidades que no están solo en los libros, sino que viven hoy, que no son figuritas del Villiquen, sino que todavía hoy habitan distintos puntos de nuestro país desde tiempos inmemoriales. Personas con derechos, con una cosmovisión propia del mundo, con una cultura que debe ser respetada. Y también de Yapa, para este programa, hablamos de Güemes, un patriota que hoy también tiene su feriado. Los invitamos a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hay leyes, está la Constitución Nacional y los tratados internacionales, pero ¿por qué siempre falta la voluntad política de los gobiernos para que efectivamente se cumplan los derechos de los pueblos originarios? Abre el Expreso Farco de hoy, Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular. De las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. En el año 1994, la reforma de la Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoció los derechos aborígenes argentinos. Derecho a una educación que respete su cultura, derecho a la tierra. Pasaron más de 20 años desde que la reforma de la Constitución Nacional y las diferentes reformas provinciales reconocieron los derechos de los pueblos indígenas argentinos. Pero hasta el momento, los sucesivos gobiernos han hecho poco y nada para hacerlos cumplir. Ustedes me están escuchando por el motivo de que estamos en una lucha. En una lucha. Porque ahora estamos más de 500 años, nuestro sufrimiento. Yo tengo ya 74 años y hasta ahora no he visto la mejora de mi abuelo. Entre las asignaturas pendientes de nuestra democracia con la aplicación efectiva de los derechos indígenas se encuentra la discriminación cultural. Como pueblos indígenas sufrimos la discriminación en todos los aspectos, ya sea cuando hablamos de educación, de trabajo, de salud, en todo, ¿no? Sufrimos ese tipo de discriminación, o sea que Argentina hasta el día de la fecha viola los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nunca puso en práctica lo que establece en el artículo 75, inciso 22, donde incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos. Israel Alegre, dirigente COM de Formosa. Obtener un trabajo digno, acceso a la salud, acceso a una educación profesional, acceso a una vivienda, Tener agua potable. Es decir, no podemos hablar de salud cuando las comunidades indígenas toman agua de no saneada, digamos, agua de charco, y eso es el abandono total del Estado. Otro de los graves problemas que enfrentan los pueblos indígenas es la falta de acceso a la justicia y la criminalización de sus protestas. Es decir, cuando reclaman por sus derechos, se los trata como delincuentes. Nosotros tenemos reclamando el gobierno, tanto agua, alimentación para los chicos, y nos meten muchas causas. Yo como dirigente tengo 12 causas. Víctor Gómez, dirigente COM de Pampa del Indio. Cuando vos reclamás una cosa, te meten preso, te meten cana, te meten cana, te meten cana, te meten cana. Quisiera en mi gestión y en nuestro gobierno asumir un compromiso. Ángel Rosas, gobernador del Chaco, año 1996. Si le vamos a reconocer la tierra, dejémonos de dar vueltas, entreguémosles el título de propiedad definitivo y esto entonces va a tener otro color. Otra de las deudas pendientes de nuestra democracia es la extrema lentitud en la aplicación de las leyes que reconocen la posesión de la tierra a los pueblos indígenas. Nosotros venimos trabajando hace muchos tiempos, hace muchos años, del 96 en aquí adelante, por mucho más atrás, desde el tema de la Reserva Grande. Oscar Villalba, dirigente Mocoit de La Tigra, Chaco. Empezamos a mensurar, es la 308 mil hectáreas que fue reservada, ¿no? Con un decreto 1732 en el año 96. Los finales de 2015, antes de irse este gobernador, que fue Milton Capitanich, empezó a la intención de ellos subdividir nuevamente, ¿no? Dejarlo a los criollos adentro y varias cosas más. Que le dan 100.000 hectáreas le reconoce las 100.000 hectáreas de los huiches, pero fuera de la reserva. Entonces ahí vimos que esa cosa es inconstitucional. Pero yo confío, creo que los jueces de acá en el Chaco van a entender, porque no creo que van a violar nuestros derechos. A pesar de tanto olvido, los pueblos indígenas argentinos nunca bajaron los brazos. A través de sus organizaciones, siguen reclamando por sus derechos. Quizás el reclamo más conocido fue el realizado por más de 6 meses en Buenos Aires por la COPIWINI, organización que nuclea a los pueblos COM, Pilagá, Huichí y Nivaclé de la provincia de Formosa. A raíz de este reclamo, se sumaron otros pueblos indígenas del interior del país y conformaron a comienzos de este año la llamada Mesa de Diálogo Indígena con el Estado argentino, convertida mediante un decreto presidencial en el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas Argentinos. Bueno, para nosotros ha sido positivo porque hemos logrado tener un diálogo con el gobierno como indígena y no como un aliado político. Félix Díaz, Caracé o Autoridad Indígena COM de Formosa. Eso es el objetivo central para nosotros, para poder exigir al Estado que cumpla su obligación de garantizar la aplicación del derecho ya adquirido, para que los pueblos indígenas puedan conducir sus instituciones y también administrar los recursos que salen del Estado, para que puedan mejorar la calidad de vida a todas las comunidades que viven en el interior, especialmente a los ancianos, ancianas. Precisamente, en estos días, la Mesa de Diálogo Indígena está elaborando una propuesta de funcionamiento de este Consejo Consultivo Nacional, una oportunidad histórica de acercamiento de los pueblos indígenas al Estado para hacer cumplir sus derechos tan olvidados y postergados. Ojalá que esta posibilidad cierta no quede solo en palabras. Solo en palabras. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La lengua originaria y el derecho a que se garantice la educación intercultural bilingüe. La producción del colectivo de comunicación popular La Palta para Expreso Farco. Yo tengo derecho a tener mi nombre y mi identidad. Yo tengo derecho a disfrutar con mis amigos. Yo tengo derecho a construir mi propio futuro. Yo tengo derecho a expresarme libremente. Yo tengo derecho a la educación. Angustia, baja autoestima, inseguridad, miedo, sensaciones que anulan la niñez y generan temor y vergüenza. Cuando se niega la voz, no se puede crecer. A las vistas desde toda nuestra América y desde aquí, las altas tasas de analfabetismo que tienen los niños indígenas. Profesora Olga Zulca, responsable de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Y sobre todo las niñas indígenas más que los varones. Terminan abandonando la escuela, no terminan la primaria, mucho menos avanzan en secundaria. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera. Hay realidades en las que el acceso a la educación no parece al alcance de todos. La vigente Ley Nacional de Educación contempla la modalidad de educación intercultural bilingüe, una herramienta que busca garantizar el pleno derecho a la educación de los pueblos indígenas, que contribuye a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural, en definitiva, a mejorar su calidad de vida. Y hablamos de cultura porque los sucesivos procesos de colonización han acabado con las lenguas propias de esta región. Es un shock el hecho de que no haya lenguas indígenas. Sin embargo, doctora Carla del Carpio, especialista en educación intercultural bilingüe. Me da mucho gusto que los pueblos originarios aquí han mostrado que tienen una voz utilizando otros recursos, como por ejemplo el caso de los textiles. Ahí muestran esa resistencia. ¡Ey, estamos aquí! Mira, tenemos cultura, mira, somos parte de la Argentina. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va. Carla conoce otras experiencias donde la educación intercultural bilingüe acompaña la integración de las diferentes lenguas existentes. La realidad tucumana propone como desafío que la modalidad integre todas las otras expresiones culturales. Unir a nuestra gente, eso, a través de la educación bilingüe es construir este puente, porque al final de cuentas vos sos yo y yo soy vos, ¿no? Entonces a través de la educación intercultural bilingüe puede ser una herramienta poderosa para unir a la comunidad. Esta reglamentación se desarrolla a medias en Argentina, así lo explica Olga Zulca, profesora responsable de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Territorios indígenas, hay escuelas primarias, pocas escuelas secundarias, entonces no terminan, la terminalidad que tienen de la escuela primaria ya es, digamos, interrumpida, mucho más todavía una escuela secundaria. Eso significa también una baja autoestima en los niños porque piensan que su cultura los pone en diferencia y en menor, digamos, categoría que los otros niños, que los mestizos, que los criollos, como quieran llamarle. Eso también redunda, digamos, en un rendimiento, bajo rendimiento escolar, lo que están en el sistema, porque, bueno, los maestros no se comunican, se comunican poco con estos niños. Silencio puro es mi corazón. Lo que se aplica entonces es la tolerancia, el soportar al otro, el aguantarlo como un acto de nobleza. Como resultado, aparecen el analfabetismo, la deserción y el trabajo infantil. La vergüenza ante la propia cultura. Yo no puedo concebir la idea de que el niño indígena sienta vergüenza de ser quien es. ¿Por qué? Eso, o sea, la pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué sentir vergüenza de ser quien soy? De hablar una lengua originaria o de tener esta cultura, cuando lo que estoy trayendo a la mesa es enriquecedor. Exclusión, represión, desalojos. Los derechos de los pueblos originarios son vulnerados desde la niñez, y muchos aprenden desde la niñez a resistir, aunque a veces en esa resistencia se vaya la vida. Como a don Javier Chocobar, un comunero que murió defendiendo el territorio de su comunidad. El tema es que esta educación tiene que trascender la idea de que no es solo para indígenas, la interculturalidad tiene que estar puesta, digamos, para indígenas y no indígenas, porque nosotros tenemos que replantearnos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra construcción identitaria y desde qué lugares venimos. Expreso Farco, Aquí tu voz se escucha. Y en este mes de junio de 2016 tenemos un nuevo feriado que se va a repetir cada 17 de junio en honor a un tal Martín Miguel de Güemes. Raúl Vargas y esta semblanza del patriota salteño. Martín Miguel de Güemes, el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, con un ejército formado por paisanos y pueblos originarios. ¿Se acuerda don Martín Güemes? Nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires y a los 14 años ingresó a la carrera militar y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. En Salta hicieron una amistad, linda amistad de varones. Güemes había conversado con San Martín sobre las ideas de atacar Perú desde Chile, pero San Martín necesitaba tener las espaldas cubiertas, con fuerzas activas en la frontera norte, y lo nombró general en jefe del ejército de observación. Desde arriba de los cerros, un huracán de paisanos. En ocasión de su designación como gobernador salteño, las palabras que dirigiera en septiembre de 1817 a Belgrano destacaba los esfuerzos hechos por los pueblos del norte en la guerra independentista y las escasas ayudas que había recibido del gobierno central. Decía: esta provincia no me representa más que un semblante de miseria, de lágrimas y agonía. Oiga, mi general. La patria sabe cuántos y cuán grandes sacrificios tiene hecho esta gente en defensa de su idolatrada libertad y de saber que se halla siempre dispuesta a otros mayores. Sigue diciendo: pues en premio de tanto heroísmo exige la gratitud que, emulados de unos sentimientos patrióticos, contribuyan con sus auxilios a remediar su aflicción y su miseria. El gaucha que bramó, chula la montonera, se apresta a pelear con tacuaras no más, para ellos bastará. Siendo Güemes integrante de la aristocracia norteña, en la memoria del pueblo se lo recuerda como un protector de los pobres. Y en la historia oficial de nuestro país fue dejado de lado por ser un hombre del interior. El héroe americano Martín Miguel de Güemes, el único general que muere en combate durante la Guerra de la Independencia, fallece un 17 de junio de 1821. Gaucho general, que lo dejo en el bronce, gaucho general. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y seguimos recorriendo el país en este Expreso Farco y hablando de pueblos originarios. Se viene Selene Flores desde FM, La Voz del Cerro, en San Salvador de Jujuy. Tratar de hacer un hincapié en la soberanía alimentaria. Es justamente una estrategia, una manera para oponernos también al capitalismo, al consumismo, ¿sí? Y aferrándonos a nuestras raíces justamente. Las cumbres altas, los sufridos runas van arriando sus burros y esa triste soledad. Este fin de semana se realizó en la capital jujeña el noveno encuentro cultural alimentario, un encuentro que tiene por objeto revalorizar más que nada los cereales y productos andinos a través de su uso en comidas regionales como tamales, humitas, charquecán, entre otros platos deliciosos. Este es un evento que en sí no estamos con fines de lucro, así que por lo tanto todo es hecho como comunitario, y por lo tanto la gente que se va sumando, que va llegando, que va viendo que puede llegar, está en el encuentro. Digamos, en realidad esto es organizado con la mano de cada uno de los compañeros que van sumando, desde el que trae las preparaciones con quinoa hechas en forma de alfajores, de bombón, de galleta o de flan, o que trae con dulce de cayote, hasta los compañeros que también han venido y han puesto las luces, o los que han venido a limpiar el lugar para tener todo listo para hoy, que han venido ayer. O sea, digamos, los compañeros están, capaz que algunos no están presentes hoy exactamente en la jornada del evento, sino que han estado sumando desde la publicidad, o sea, es una construcción colectiva este encuentro en sí. A la serranía hacia los runas volverán, llevando en sus cargas frutas frescas, papay. Además de impulsar el uso de productos andinos como la quinoa, el maíz, el charqui, este encuentro pretende también apoyar a los pequeños productores de la región de Quebrada y Puna. Y el cencerro arrulla a la recua en el andar. El apoyo a nuestros alimentos, a nuestros productores, a nuestra gente que todos los días se levanta a las 5 o 6 de la mañana para cuidar su campo, cuidar sus animales. Y también apoyar la soberanía alimentaria. Somos una zona donde tenemos prácticamente muchos productores pequeños, ¿sí? Y uno cuando va y visita la quebrada, en los alrededores, o visita la puna, o también en los valles, en las zonas bajas, en toda la parte del ramal, uno va a encontrarse en el campo justamente todos estos pequeños productores. Entonces, apostar a que ese producto no solamente ellos lo tengan que vender a veces a intermediarios, después llegar a la ciudad en forma cara, sino que se puedan consumir directo de los productores. Por eso también nosotros apostábamos a que los productores puedan llegar con sus producciones, ¿no? El viento los guía noche y día por el sendero de... Es grande la apuesta y el esfuerzo que ponen los pueblos originarios para defender y mantener viva su cultura ancestral. Sin embargo, y a pesar de toda su lucha, esta se ve amenazada más que nunca por los poderes dominantes en la provincia y en el país. Y el cencerro arrulla a la recua en el andar. Así es, porque nosotros encontramos en nuestra provincia que por ahí el gobierno está apostando a otro tipo de desarrollo, que no respeta las comunidades, no respeta el territorio, que van a dañar todo lo que es el ambiente. Entonces, es una estrategia también para hacer lucha frente a eso y de que la gente de los territorios, más que nada las comunidades, puedan tener plena soberanía y plena autodeterminación sobre el tipo de progreso y desarrollo que ellos desean, ¿no? No hay que imponer nada, y eso es lo que siempre se hace desde la fuerza del Estado o desde algún lugar de poder, ¿no? Entonces, es más que nada eso también, lo importante de poder hacer frente de otra manera y sumar a todo lo que estamos peleando dentro de un movimiento social, ¿no? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Las mujeres originarias. Noelia Buenuhueque desde Radio Puelmapu de Neuquén. Mari Mari Compuché, compañeras y compañeros del Expreso Farco, y a toda nuestra querida audiencia. Ellas se cuentan a sí mismas, nos hablan de la lucha que día a día llevan adelante en sus territorios para recuperar su identidad como mujeres originarias. Charlamos con Mireya Manquepillán, directora de la radio mapuche Quinche Mapu en Gulumapu, Chile, quien nos cuenta su experiencia como comunicadora mapuche. A mí me detuvieron, todo eso por tener una radio, entonces esa cuestión es ilógica, una radio que no produce daño, al contrario, hace un aporte a la sociedad. Pero la situación en Chile está difícil y hay compañeros que sí han perdido la vida, hay compañeros que están presos. Los montajes que hacen la comunicación, los canales de televisión, los grandes medios, es impresionante. O sea, yo vivo en un territorio que es muy tranquilo, muy calmado, y aparecemos quemando camiones, provocando incendios, y esa cuestión, uno que la vive, que está ahí, dice, esta cuestión, no sé, no, o sea, tenemos igual que dar la pelea. Yo creo que si hubieran más radios comunitarias, más radios mapuche, nuestro pueblo, nuestros derechos serían distintos. Entonces el llamado a la gente, y sobre todo a las mujeres, importante, mujeres que está escuchando la radio, importante, usted es clave en esta sociedad, por eso atrévase, pierda el miedo. No va a pasar absolutamente nada, pero usted es tan esencial, es tan importante que nosotros, las mujeres, nos hagamos valer a pesar de todas las dificultades que podamos tener, así que vayan a la radio, acérquense, apoyen sus medios de comunicación, y yo soy militante y ojalá en un futuro seamos muchos más las mujeres militantes de la radio, y también porque no tenemos que ser egoístas con nuestras niñas, con nuestros niños, tenemos que dejarle que ellos también disfruten de lo que nuestra madre naturaleza nos ha dado, y si seguimos en este modelo que como está ahora, ellos van a sufrir mucho las consecuencias, porque no van a tener agua, no van a tener la naturaleza, va a estar toda destruida. Entonces, a ponerse las pilas, a trabajar nomás y a recibir todo el nehuen de la tierra. También, Millaray Payalet, Quimeltuché fue mapuche en Pualmapu, Argentina, educadora mapuche, nos cuenta su experiencia. Como mi rol que yo represento es, tengo mucha responsabilidad en la educación de los niños, pero los chicos se están formando, entonces eso es lo más importante, el formar de los chiquitos. Pero tienen mucha contradicción en el sentido de que van a la escuela y le enseñan una cosa. Entonces los nenes hasta pueden llegar a tener vergüenza de decir que son mapuche. Todavía te siguen enseñando la historia oficial. Entonces los chicos vienen a la casa con una confusión, porque yo le enseño, o el papá, el otro papá le enseña la cultura propia, digamos, y van a la escuela y le enseñan la historia, le hablan de Roca, de Luis de Sarmiento, ahí en esa parte es difícil, porque aparte tenemos que contradecir con lo que los chicos están aprendiendo. En ese sentido me parece a mí que está difícil. O ver las cosas como muy folclórica, por ejemplo, yo si enseño a Raquel, que es trabajo en arcilla, la gente lo ve muy, muy folclórica, entonces dice, lo ve como algo, o como un hobby, no lo ve como algo realmente importante, que es, por ejemplo, no tener que usar más plástico, en vez de usar trabajo en arcilla, en vez de usar plástico y usar bolsas, qué sé yo. La gente no lo toma realmente como algo en serio o que le pueda servir en la vida diaria, pero el trabajo es de hormiga, ¿no? Por un lado está el desafío de que es cuesta, pero a la vez está la satisfacción, digamos, de poder yo entregar desde mi trabajo eso, que es parte del conocimiento. Al igual que Mireya y Millaray, en diferentes partes del territorio, las mujeres de los pueblos originarios trabajan para recuperar y fortalecer la identidad de los pueblos preexistentes. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo. No pone otro UK, mungen ten eche café muechi, no pone otro UK, mungen. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.